Vamos a comunicar con Lucía Sánchez Lucero, ella es periodista del diario El Atlántico, también integrante de la producción de Crítica Penal aquí en Radio de la Azotea y como también seguidora de la actualidad en la de la información en el Consejo Deliberante, tendrá seguramente mucho más conocimiento para hacer un análisis, un pantallazo de cómo viene este cierre de listas en el Partido General Pueyrredón. Buen día, Lucía, acá Juan Manuel, Agustín y Santiago, te saludamos. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, todo muy tranquilo en esta mañana de lunes. Sí, ¿no? Informativamente los lunes son días para relajarse. Sí, pero en esta semana es un poquito particular, por lo mismo que comentabas recién, sábado, cierre de lista, ya tenemos candidatos y eso no es un dato menor. ¿Sorprende el candidato, empezamos por Acción Mar Platense, el partido del oficialismo, el encabezamiento de la lista del secretario de Salud, Alejandro Ferro? ¿Era algo que ya se venía manejando? ¿Cómo les cayó ahí a ustedes, los que estaban siguiendo más el tema político? No, la verdad que no fue sorpresa. De hecho, se confirmó lo que se venía hablando en las últimas semanas, que era precisamente que Alejandro Ferro, actual secretario de Salud, iba a encabezar la lista de Acción Mar Platense. De hecho, desde hace meses que se escucha, al menos en la interna, que Ferro era el hombre elegido por el intendente para encabezar, por una cantidad de motivos importantes que tienen que ver con el manejo de la Secretaría de Salud que se hizo. Es el único secretario que ha tenido esta cartera desde el inicio de la gestión Pulti, que la ha llevado dentro de todo muy bien. Es una persona que es conocida en la calle, por la gente, y tiene una imagen muy positiva dentro de la gestión. Y bueno, se sabe que el oficialismo no tiene una gran cantidad de componentes propios como para hacer una gran lista. Tiene pocos, más bien. De hecho, si recordamos las últimas elecciones, hubo un cambiazo entre el Ejecutivo y el Legislativo para armar la lista. Ahora está más compuesta por integrantes del propio deliberativo, que tienen que renovar, porque recordemos que son muchos los de Acción Marplatense, 8 bancas en juego para estas legislativas. Es un monto muy importante, sobre todo porque hasta este momento y hasta fin de año el partido de gobierno tiene mayoría en el Consejo Deliberante y es muy probable que la pierda en octubre, ¿no es cierto? Porque son 8 bancas en juego, es muy difícil que llegue a ocupar todos estos lugares. Pero bueno, como decíamos, encabeza Alejandro Ferro, pertenece al Ejecutivo, puro de la gestión de Gustavo Pulti. Sí. El segundo es Héctor Rosso. Tampoco sorprende, es uno de los hombres fuertes del Consejo Deliberante, que tiene que renovar su banca. Y la tercera, para ocupar el cupo femenino, Débora Marrero, tampoco sorprende. Es una también de las mujeres más fuertes de esta gestión, más combativas dentro del Consejo Deliberante. Si hablamos de sorpresas, sí podemos mencionar a Marina Santoro, referente de la Cámpora, en esta especie de acuerdo, aunque todos hablan de acuerdo y se hace mucho hincapié en esto, pero es muy tímido el acuerdo, ¿no? Porque es un quinto lugar en la lista de Acción Marplatense. No se jugó mucho ahí, decir, bueno, no le dio un segundo o un tercer puesto. No, claro, el tercer puesto precisamente es ocupado por una persona pura de Acción Marplatense, como es Débora Marrera, quien fuera directora de prensa de la municipalidad, de la gestión de Gustavo Pulti, y luego concejal. Se ha mantenido en este puesto con el correr de los años y está muy bien ocupado su tercer lugar. Entonces, en el quinto, quedó relegada, digamos, al quinto lugar en este tímido acuerdo con la Cámpora, Marina Santoro. Igualmente tiene posibilidades de entrar. Si es que Acción Marplatense mantiene los niveles de votantes que tuvo en 2011 y el resto de las fuerzas se mantienen más o menos igual también, porque bueno, depende también de cuántos partidos alcancen el piso en octubre, ¿no? Y te consulto, decías, la buena gestión, la buena imagen de Alejandro Ferro, que encabeza la lista de Acción Marplatense, ¿se puede ya vislumbrar si va a ser un candidato testimonial en octubre o realmente va a asumir? Seguramente obviamente va a obtener la cantidad de votos como para entrar al Consejo. ¿Hay algún vaticinio ya si va a asumir o es un candidato para llevar, arrastrar votos a partir de su imagen? La verdad, hasta el momento no se ha hablado de que fuera algo testimonial. La verdad es que no sabría decírtelo con certeza. Yo aspiro y creo que Alejandro Ferro podría ser un muy buen concejal. Sobre todo con la chatura que vemos últimamente en el Consejo Deliberante, podría elevar bastante el debate, sobre todo con las cuestiones que, bueno, que tienen que ver con su profesión, pero también con la política en general, porque es una persona bastante abierta y con bastante manejo de todas las problemáticas de la ciudad. Podría ser un buen concejal. La verdad es que no se sabe si va a ser testimonial, pero ya te digo, hasta el momento no se ha planteado en esos términos. Salimos de Acción Marplatense y nos metemos con la oposición. Hay varias listas, ¿no?, para estas primarias. Seguramente unas cuantas queden afuera de las elecciones de octubre al no llegar a la cantidad de votos. El Frente Progresista Cívico y Social va con varios candidatos, todos que vienen más o menos del mismo sector, pero cada uno en listas diferentes. Así es. Son seis listas del Frente Progresista Cívico y Social, que incluyen una cantidad de partidos como la Unión Cívica Radical, Libres del Sur, el GEN, la Coalición Cívica. Y bueno, en primer término podemos mencionar la lista que encabeza la radical Vilma Bragiola. Es una lista netamente radical, lleva el nombre Propuesta Marplatense, y no casualmente el número 223 de la lista. Y después de Vilma viene Nicolás Mayorano y Eduardo Abud. Son los tres concejales de la Unión Cívica Radical que están actualmente en el Consejo Deliberante, que tienen que renovar su banca. Sí. Después en la lista sigue Cristina Coria y Luis Rech. O sea, es una lista netamente radical, son todos radicales de aquí de Mar del Plata. Tampoco sorprende, porque había cierto malestar con el acuerdo a nivel provincial y a nivel nacional. Entonces no sorprende que Vilma haya tomado la delantera y se haya agrupado con sus correligionarios y hayan hecho esta lista. Esto no, la verdad que no sorprende para nada. Después, por el lado de Libres del Sur, bueno, ya se había conocido a través de la presentación hace algunas semanas, Victoria Boto, Guillermo Yutrunf, ahí, en este caso Victoria encabezando la lista. Ya había sido en algún momento candidata a concejal, pero no como primera en la lista. No, es la primera vez que Victoria Boto encabeza una lista, con grandes posibilidades, diría yo. Lo que pasa que, bueno, aquí se debate una interna, ese es el tema con tener seis listas bajo un mismo partido, una misma alianza. Aquí el que gana llega a octubre, el que no se queda fuera, por más que llegue a... Bueno, no, tendría que... A ver, habría un escenario posible de que tendrían que aliarse listas de la mayoría y la minoría, pero es muy difícil que lleguen a la cantidad de votos requerida en la ley electoral. Así que, en realidad, esto es, digamos, a matar o morir. El que gana llega y el que no se queda fuera. Entonces, en este contexto, podríamos decir que tal vez Vilma Bragiola sería la que lleva las de ganar. Pero bueno, no, nunca se sabe, todavía ni siquiera empezó la campaña, falta un par de meses todavía para agosto, o sea que no hay nada dicho. Bien. Después tenemos otras listas también en este acuerdo, como es la que encabeza Oscar Pagni, claro, también radical, exsecretario de gobierno del gobierno de Daniel Katz, que lo secunda Guillermo Ciancio, y los ex concejales Miriam Pulvitinetti y Carlos Sanz. Bien, digamos, mucho de la vieja política, ¿no? Se vuelve a reflotar muchos ex funcionarios, ex concejales, ex secretarios, sí, ¿no? Como que vuelve a renovarse, por lo menos en esta primera primaria, en estas primarias, digamos, la cantidad de nombres que vuelven a aparecer, que seguramente después del 11 de agosto haya un filtro mucho más amplio. Sí, ni hablar. Son tal vez esas apariciones que llegan cada dos años, ¿no? Las vemos diciendo que se trabaja por la ciudad, que es destacada, pero solamente aparecen cada dos años. Pero bueno, ahí ya la gente, la ciudadanía decidirá si apoya este tipo de candidatos o no. Eso estará ya en otra jurisdicción. Después tenemos otras listas, como es la que encabeza la socialista Betty Vázquez, secretaria general del Centro Socialista Alfredo Palacios, que va a ir junto a Carmen Martínez Zubiaurre y Julio Carrillo. También por la Coalición Cívica, esta es una lista que se oficializó prácticamente a último momento, es la que encabeza el ex juez Enrique Ferraris, seguida de Sebastián Letamendia, pero esta lista, digamos, tiene algún tipo de interés en aliarse en los próximos días con el Partido Libres del Sur, así que podría llegar a no competir en las primarias de agosto. Bien. Por último, en este Frente Progresista Cívico y Social, Tenemos a la lista que ocupa Alberto Rodríguez, vemos los carteles en la calle desde hace tiempo, Albertito Rodríguez. Sí, vos, yo no sé si coincidís, pero vamos por el Alberto, ¿no? Sí, basta el Albertito. No le digamos Albertito. Como si fuera un pariente, como si tuviese... Si no, que le crezca pelo, sí. Si quiere que le digamos Albertito... Claro, no, digámosle Alberto, Alberto Rodríguez. Albertito de los carteles, bien. Corrijamos toda esa situación. Vamos por eso, porque no es amigo, por lo menos ninguno de nosotros. No, claro, no es conocido, no es mi tío, qué sé yo, no, Alberto, digamos. Alberto bien, Rodríguez. Bien, Albertito no es serio. Así es. Bueno, y en segundo lugar, el radical Gustavo Tato Serebrinsky, este capaz que el Tato va un poquito más porque ya lo conocemos, claro, dentro de todo, y no es el primer nombre ni está tan visible. Pero bueno, Alberto Rodríguez, Gustavo Serebrinsky, Gabriela Martí Velázquez del GEN, Walter Buceta del Partido Socialista y Carlos Aramburu de la UCR componen esta última lista por el Frente Progresista Cívico y Social. ¿Cómo queda, Lucía, la armada, la interna del Frente para la Victoria acá en Mar del Plata? Con cuatro listas. Así es, cuatro listas para el Frente para la Victoria, el kirchnerismo local, que yo creo que no hubiera sido su deseo que haya tal interna, pero la hay, no hubo acuerdos desde los distintos frentes que componen al kirchnerismo, entonces no les quedó otra que dividirse. La principal, podríamos decir, o por el oficialismo, digamos, de lo que es los integrantes actuales del Consejo Deliberante, la lista chepista está encabezada por el exdiputado Daniel Rodríguez, conocido de aquí de la política marplatense, uh-huh. Dirige también un centro de estudios sociales. Daniel Rodríguez, el elegido para encabezar. Aquí tampoco tenemos muchas sorpresas. Se hablaba de Daniel Rodríguez en vista de que Carlos Chepi, embajador en Venezuela y ex candidato a intendente de General Pueyrredón, no iba a venir a Mar del Plata para competir. Entonces se tuvo que buscar una alternativa que se encontró en Daniel Rodríguez. Uh-huh. Rodríguez va a estar secundado por Marcos Gutiérrez, es actual concejal suplente del Frente para la Victoria, ha participado de algunas sesiones cuando otros de sus compañeros han pegado el faltazo, y en tercer lugar, Ana López del Movimiento Evita. Esta es una lista bastante plural, digamos, dentro del Frente para la Victoria. No son personas muy conocidas después de Rodríguez, pero bueno, vamos a ver qué hacen de aquí a las primarias para hacerse conocer y también informar a la ciudadanía cuál es su propuesta. Uh-huh. Una segunda lista del Frente para la Victoria está encabezada por Estela Casasola. Ella es integrante de la mesa local del Frente para la Victoria y dirigente del ENAPO, del Encuentro Nacional y Popular, que en un principio se especulaba que iba a acordar con esta lista oficialista de la primera que hablábamos, finalmente no se dio, entonces Casasola va con lista propia, acompañada por Carlos Corbalán, de la agrupación 26 de Julio, Mario Valentini, de la Carlos Miguel, Lautaro Siriaco, de Peronismo Militante, y Carlos Ecker, del Partido de la Victoria. Bien. La tercera lista en carrera dentro del Frente para la Victoria es la encabezada por Karina Ponce, ella es abogada, tampoco es muy conocida, y va a ir también por un lugar en las generales acompañada por Cecilia Romero, Esteban Intileángelo, Silvia Furnari y Pablo Kacharowski del... Pablo es... dirigente de la Unión de Guardavidas Argentinos de aquí de Mar del Plata. Sí, exactamente. Y después está Pablo Galarreta. Exacto. En la última lista del Frente para la Victoria. Exacto, la última, la cuarta, es la de el ex concejal Pablo Galarreta, que va a estar acompañado por Sergio Salinas Porto, de la agrupación Internauta Argentina, y Tamara María Cascallana. Bien. Pasando a sectores de la oposición, bueno, fue muy comentado a nivel provincial nacional los movimientos que hizo el intendente de Tigre, Sergio Massa, finalmente va a ir como candidato a diputado, y es uno de los, a nivel nacional provincial, de los caballitos ahí de batalla de algunos medios de comunicación de la oposición o anticristinistas o antikirchneristas. Seguramente eso le genere al candidato local que lleva Sergio Massa, Cristian Ascona, un arrastre de votos importante. Sí, podría tener una gran repercusión lo que es la elección general aquí en Mar del Plata. Lo cierto es que el masismo como jugó muy de callado aquí en la ciudad, no hasta último momento no se sabía si iba a tener candidatos, si no iba a tener candidatos. Lo cierto es que los tiene. Cristian Ascona, actual defensor del pueblo adjunto, que este año termina su mandato, va a encabezar la lista. En segundo lugar, va a estar un representante de la Universidad Católica de Mar del Plata, en Mar del Plata, Luca Fiorini, y en tercer lugar, Mercedes Morro, conocida dirigente gremial marplatense, sí, del rubro hotelero gastronómico. Bien. Después, no sé si podemos hacer una referencia sin caer en comentarios humorísticos o chistosos, las candidaturas del PRO, ¿no? Bueno, finalmente hubo un intento ahí de hacer un acuerdo a través de Massa, ¿no? A nivel nacional del PRO, finalmente van separadas, ¿no? Y en Mar del Plata, el Lalo Ramos, ex corredor, ex piloto de Turismo Carretera, y el periodista Jorge Sanier van a ser los candidatos del PRO en Mar del Plata. No sé cómo está posicionado la agrupación de Macri a nivel local. Y a nivel local, vamos a ser sinceros, nunca ha logrado ingresar, nunca ha llegado al piso. El PRO por sí mismo tiene un representante dentro del Consejo Liderante, que es Hernán Alcolea, pero es importante recordar que no ingresó por el mandato popular del pueblo. Bueno, digamos, sí ingresó por el mandato, lo votaron. Claro, pero ahora, no por el PRO. Claro. Se separa ahí una vez que ya estaba dentro del Consejo. Exacto. Él era compañero de bancada de Carlos Arroyo y se separó hace algunos meses para pasarse a las filas del PRO. Uh-huh. Sí, por el lado macrista esos son los candidatos, sin mucho más que decir, aunque también estamos tenemos la lista del PROA, que es el sector de Francisco de Narváez, sí, que lo va a encabezar Emiliano Giri. Recordemos que él estuvo muy involucrado con el tema de la vieja terminal. Sí. Fue uno de los que presentó proyecto para hacer este proyecto que finalmente no lo ganó. Uh-huh. Así que Lalo Ramos, Sanier van por un lado, Emiliano Giri va por el otro. Tres dirigentes que cuando vino Macri a Mar del Plata hace algunas semanas estaban juntos en el mismo lugar, digamos, como también sin saber qué iba a pasar finalmente con el acuerdo a nivel nacional, por las dudas se habían sacado fotos juntos y ahora irán por separado en estas primarias. Así es, otra que también se sacó la foto fue la ex defensora del pueblo adjunta, Mónica Felices, que renunció a su puesto en la Defensoría del Pueblo para unirse al PRO, pero no va a ir con Macri ni con De Narváez, sino que va a buscar un lugar por el lado del Momo Venegas, gremialista, va a encabezar una lista y va a interna con Julio Lobato, de Nueva Unión Ciudadana. Bien, y Arroyo, Carlos Arroyo, ¿renueva ahora, vence el mandato, renueva, sí, se presenta con quién? Carlos Arroyo vence su mandato a fin de este año y decidió ir por las suyas. Se había también especulado con algún tipo de alianza con el sector del Mao Venegas, con el dualdismo, pero Arroyo no cerró con nadie. Va a ir simplemente con la denominación que le identifica actualmente dentro del Consejo Deliberante, que es la Agrupación Atlántica, con José Cano, ex secretario de Economía de Pulti, que luego fue concejal oficialista, luego fue concejal independiente, luego fue concejal del GEN, así terminó su mandato, y ahora lo intenta por el lado de la Agrupación Atlántica junto a Carlos Arroyo. Y bueno, para cerrar la lista de candidatos tenemos al Partido Obrero con Alejandro Martínez, ya tradicional candidato, eso no. Histórico, militante y candidato, ya sea a intendente o a encabezar las listas, Alejandro Martínez del Partido Obrero va a encabezar la lista del Frente de Izquierda. Bien, ahí hay un panorama general, digamos, hay un montón, digamos, hay de líneas políticas en estas primarias. Lo que no sabemos qué va a pasar en agosto, menos aún en octubre, pero seguramente va a haber una renovación, más amplitud de partidos políticos, por lo menos dentro del Consejo Deliberante. Después habrá que ver cuáles son los debates, cuáles son los posicionamientos, pero a priori pareciera anunciarse que en octubre va a haber renovación amplia de las listas o de los partidos dentro del Consejo. Sí, eso sin lugar a dudas, porque se renuevan 12 bancas del Consejo Deliberante, la mitad de la composición, y lo importante es que de estas 12 bancas, 8 pertenecen al oficialismo, a Acción Marplatense, que claramente no las va a lograr ganar todas, es muy difícil, con lo cual el intendente Gustavo Pulti a partir de diciembre diciembre va a volver a gobernar sin la mayoría en el Consejo, que se les podría complicar, sobre todo porque es un reclamo constante de la oposición, esto de hacer uso y abuso de su mayoría, esto por supuesto en palabras de la oposición, no mías. Entonces es posible que se las hagan pagar, para decirlo lisa y llanamente, o también el intendente Gustavo Pulti puede buscar algún tipo de acuerdo con el Frente para la Victoria. Recordemos que a nivel provincial y nacional Acción Marplatense está más que alineado y tal vez intentaría, más allá de lo electoral, que no se consiguió en este momento, pero tal vez una vez que esté todo definido y vea cuántos candidatos ingresan del Frente para la Victoria, que no pone ni una banca en juego, o sea que todo lo que entra es para sumar, podría llegar a concertar algún tipo de acuerdo deliberativo, pero bueno, esto falta muchísimo y lo veremos recién en diciembre, enero del año entrante.